Según una reciente edición del periódico digital surcoreano Oh My News, entidades del movimiento por la reunificación de Surcorea, entre otras, la reunión de la situación de emergencia de la provincia Gyeongsang del Sur contra la guerra y por la paz, y la dirección de esta provincia del Comité Sureño para la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, proclamaron que celebrarán diversas actividades por la reunificación con motivo del aniversario 16 de la Declaración Conjunta del 15 de junio.